Conexión de red. Una red tiene dos tipos de conexiones. Conexión física, que permite a los ordenadores transmitir y recibir señales directamente, y conexiones lógicas o virtuales, que permiten intercambiar información de aplicaciones informáticas, por ejemplo, un procesador de texto. Las conexiones físicas están definidas por un medio empleado para transmitir la señal, por la disposición geométrica de los ordenadores y por el método usado para compartir información. Las conexiones lógicas son creadas por los protocolos de red y permiten compartir datos a través de la red de aplicaciones correspondientes a ordenadores de distintos tipos, como Apple Macintosh y un PC de IBM.